Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Ecos de Amorras. ¿Estás escuchando? Ecos de Amorras. Hola, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Estamos acá transmitiendo en vivo por primera vez, su podcast de confianza. Ecos de Amorras. Aplausos. Bienvenidas a todas. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Por acá les saluda Mariana. Yo soy Cari. Yo soy Iraís. Y les traemos este primer episodio, salidito del horno. Gracias a Radio Cósmica Libre, estamos aquí. Y Ro en la cabina para que todo salga chulito. En vivo y en directo. Así es. Muchas gracias Radio Cósmica por darnos este espacio, por darnos el tiempo. Estamos aquí para platicar con ustedes, para presentarles tanto el podcast como nuestro proyecto. Nosotras somos Amorras, para quien no nos conozca y sea la primera vez que nos ubica en redes. Somos una colectiva feminista autogestiva que tiene como objetivo crear redes de apoyo mediante sus actividades. Y bueno, este es nuestro podcast Ecos de Amorras, donde buscamos darle voz tanto a nuestra experiencia colectiva como a la reflexión feminista que queremos hacer aquí con ustedes, ¿no? Así es. Gracias, Mari, por la presentación. También mencionar que pues vamos a hablar desde nuestra experiencia. Queremos compartir cómo ha sido nuestro camino desde la autogestión y la autonomía. No pretendemos educar ni dictaminar ninguna teoría, más bien compartir desde dónde nos movemos nosotras para llegar a otras morritas y pues las dificultades que eso nos trae a lo largo de los caminos, ¿no? Y pues bueno, el podcast ya tiene, ¿qué será? Medio año, 8 meses o más, ¿no? 100 años han pasado. 84 años. Ya solo queda mi memoria, se recuerda. Pues ya se pudo concretar gracias a Radio Cósmica Libre. Y pues a pesar de que ya lo traíamos cocinando, pues no sabíamos exactamente cómo elegir el primer tema, ¿no? Y pues ya sucedieron algunas cosas cerrando el año justamente, cerrando 2025. Y pues queremos hablar de eso, ¿no? Como de algunos posts. Tenemos una plática pendiente, dices tú, con nuestras acompañadas y en redes sociales. Entonces, pues dijimos, hay que aprovechar esta transmisión para que lo platiquemos, ¿no? Y eso es debido, pues, a algunos posts que hemos... Porque sí hicimos varios, ¿no? En 2025, sí, de experiencias sí, que tuvimos en el chat principalmente. Y entonces, pues eso... platicar cómo nos ha ido con esas experiencias compartidas, que mucho se puede dar a entender que queremos crear una funa, ¿no? Un conflicto. Pero no, pues va lejos de eso. Y pues, ¿qué les parece si empezamos por ahí, ¿no? Como de, ¿qué es una cancelación, una funa? ¿Por qué le tenemos tanto miedo como a esa, pues, ¿cómo se dice? A lo público. Porque redes sociales es o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Sí, es un tema complejo. Creo que, más allá de, pues, nomás nombrar, bueno, que es muy importante, ¿no? Nombrar lo que hemos vivido durante el 2025, porque además, pues, son retos colectivos, ¿no? Uh-huh. Tanto y los demás años también. Y los demás años. Creo que más bien este último año ha sido más de apertura a que podamos seguirlo dialogando, ¿no? Más bien abrir el diálogo justo sin el miedo a cancelarnos, ¿no? O sin el miedo a lo que nos va a caer de redes sociales, todo el hate. Pues abrirnos un poco más también a que las acompañadas, las usuarias, las seguidoras, conozcan también lo que se vive de este lado, pues colectivamente, ¿no? Que sean un poco parte también, ¿no? Que nos den sus opiniones y sus comentarios, pues nos ayuda también a crecer y a abrir el diálogo entre todas, ¿no? Sobre todo creo que porque en 2025 tuvimos un boom de varios espacios donde participamos. Ay, sí, además. O sea, tuvimos muchas entrevistas, participaciones en notas. Ay, perdón, me estoy riendo porque estoy muy cerca de Iraíz en el micrófono. Casi nos damos un beso. Nuestras bocas se rozan. Beso de tres. Beso en de el tres. Micrófono. Entonces. Pues sí, el estar como participando continuamente en estos espacios periodísticos, dices tú, pues nos hace más públicas, más expuestas, más, pues sí, de boca en boca para poder tener pues estas conversaciones que ya hablaba pues Mari. Y los tiempos de ahora, de las redes sociales y de tanta interacción, y las nuevas generaciones, creo que también, que las nuevas generaciones, más que los... Que los boomers, Una que es boomer ya no sabe esas cosas. Exacto, entonces como que la información va más rápido y se abre pues este camino de las controversias y que luego también genera incomodidad y debate y pues no sé, creo que también es parte de lo que hacemos, pues no tenerle tanto miedo al conflicto. A veces tenemos miedo al conflicto, pero pues siempre lo va a haber porque hay opiniones diversas. Uh-huh. Claro. Y creo que el 2025 justo fue un año de aprendizaje respecto a esta vulnerabilidad en redes, porque si nos hemos, más bien, otros años nos hemos reservado de contar cómo nos sentimos o lo que vivimos por eso, por no sentirnos canceladas, funadas, etcétera, ¿no? Sí. Pero qué es estar cancelada o qué es estar funada, ¿no? Que de repente también, pues no hemos, más bien, no se busca eso, no se busca la funa, no se busca de, ay, odien a esta morra, ¿no? Odien a este espacio, o en otros contextos que también han generado como comunicados, etcétera. Es como más bien, está pasando esta situación en donde hay un conflicto, porque muchas veces lo que ven las acompañadas es lo bonito, ¿no? Lo organizativo, lo que sale bien, lo que sí llevó un proceso correcto, por así decirlo, y donde no hubo conflicto, ¿no? Y todo salió bien y hubo una recomendación y ya están hablando con sus amigas de nosotras. Pero ¿qué pasa cuando alguien está inconforme con nuestro espacio? Y se expresa esa inconformidad tanto por parte de allá afuera como de nosotras, ¿no? Como de replicar, oye, es que no lo llevamos así. Aquí tenemos un proceso, lo hemos trabajado, lo hemos desarrollado y construido. No puedes venir aquí a decir de repente, ay, es que lo están haciendo mal, ¿no? No son tan rápidas como en otros espacios, por ejemplo, que es algo que nos han mencionado. O, pues justo como traemos aquí una lista, porque necesitamos un acordeón, como esta parte de, es que no son atentas, ¿no? No son no tienen customer service. Ah, sí. Creo que, bueno, sí, todas estas publicaciones se interpretaron de diferentes formas desde nuestra experiencia, porque nosotras lo compartimos allá afuera, pues de la manera en la que nosotras tenemos nuestra colectividad, cómo afrontamos estas situaciones y cómo es que queremos exponer lo que vivimos acá para que tal vez allá afuera también se enteren. Pero pues esto genera también que cada quien lo interprete como quiera o incluso como a su conveniencia. Y ya adentrándonos un poco como en ese tema de la, pues de la funa, cancelación, aunque en realidad creo que no hacemos eso, es como justo este tema de la cancelación es uno quizá de los temas que más atacan a los movimientos feministas. Siempre se les cuestiona todo lo que hacen, por qué lo haces o por qué no lo haces. Entonces creo que eso es importante también traerlo ahorita aquí a la mesa. Sí, justo. Y también qué importante es abrir el diálogo, ¿no? Porque cuando hay un conflicto, pues hay una diversidad de opiniones y cada quien interpreta cosas, cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su verdad. Y pues no es para decir nosotras tenemos la chida, ¿no? Así o sea, claro. Esta es la buena y así háganlo todas, sino más bien como abrir el espacio para escucharnos todas y que el conflicto no sea algo que rompa la colectividad, ¿no? O que digan, ay, pues como nos están atacando ya no vamos a hacer nada y pues vaya morras, ¿no? O que las aliadas o las acompañadas no tengan esa opción de venir a comentar o darnos, pues también notas, porque de ahí crecemos, ¿no? Sí. De lo que nos dicen que nos hace falta, también son cosas que acá se maquinan, que acá se idean, y empezamos a buscar formas de hacer mejor las cosas desde los comentarios constructivos también, ¿no? Sí. Entonces, como abrir el diálogo para que el conflicto sea una posibilidad de construcción y de crecimiento para todas, más allá, pues también por una parte de no atacarnos y ponernos todas a la defensiva a pelearnos unas con otras, ¿no? Sí. Creo que hay que encontrar la manera de que eso, del que el conflicto nos construya, más allá de que nos aleje o rompa los movimientos. Creo que es un reto, ¿no? Creo que ese sí ha sido un gran reto. A mí personalmente me ha costado mucho trabajo como leer comentarios y no atacarme, ¿saben? Claro. O sea, como sí, de no, aquí la vena, ¿no? En el cuello saliéndome. Y finalmente, creo que esta última publicación de diciembre sí fue así. Como que sí recibimos como de empatías pasivo-agresivas terminamos siendo nosotras, por ejemplo. Sí. Pero también, ¿qué entendemos por esos términos y cómo los estamos llevando a las redes, ¿no? Y también yo he aprendido a que lo escrito es muy difícil, ¿no? O sea, en la comunicación escrita. Y que yo puedo percibir comentarios que veo pues desde el contexto en el que estoy en ese momento, porque a lo mejor si también estoy vulnerable, si estoy pasando por otras cosas, personales, laborales, etcétera, pues me lo voy a resentir más, ¿no? Sí. Entonces, el no responder, porque yo sí respondo a algunos comentarios de redes, el no responder desde toda esa emoción, pues ha sido complicado, ¿no? Y pues creo que esta última publicación sí nos enseñó a eso, como de no, a no responder desde el estómago, ¿no? Como desde toda la cólera que te generan esos comentarios. Y al final asumir también que la cagamos, ¿no? O sea, ay, pues sí podemos decir groserías, producción. Por cierto. Digo que sí. Sí, yo digo que sí. Si no, pues ya le ponen pi. Entonces, es que ahorita que mencionas este tema emocional, te voy a interrumpir ahí un poquito. Siento que puede que muchos de los comentarios de ataque, y que por eso también no los tomamos personales o muy emocionales, porque esos mismos comentarios vienen desde la rabia, desde el dolor, pero creo que muchos, o la mayoría, desde la ignorancia. Y lo que tú dices ahora, ¿no? ¿Cómo es que afrontamos esa situación? Porque creo que en muchos ámbitos de redes sociales o temas sociales es como cancelo y la cancelación lleva a silenciar, ¿sabes? Uh-huh. Y de que ya no digas nada y pues ya se acabó y ya mejor no le muevo porque si no acabo más hundida. Pero creo que acá lo importante de nosotras, lo que dices ahora, es responsabilizarnos, afrontar la situación y lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hablar de ello, dialogarlo. Y saber que, pues sí, también tenemos esta, ¿cómo se diría? Esta comunicación interna entre nosotras mismas y poder decir, bueno, ¿en qué fallamos y cómo lo podemos hacer mejor? Sí, y hablarlo totalmente porque eliminar, bueno, no, archivamos, ¿no? Que no es lo mismo que eliminar esa publicación, porque incluso lo decidimos, igual lo de ocultar los comentarios, porque ya se estaban atacando entre las morritas, ¿no? Sí, esa es la otra. Y o sea, no era el punto, ¿no? Pero se vuelve muy personal. Ajá. Pero asumimos que pues la publicación tenía ese índole quizá. Uh-huh. Y como que se sintieron en libertad de exponer sus puntos, pero como que ya no midieron la agresividad, ¿no? O sea, porque, o sea, de que comentarios nacas y no sé qué tanto habían puesto ya por ahí. Sí, cosas bien duras. Eso una. Y la otra, de quitarlo del perfil, pues, no para justo borrar, ¿no? Como de, ay, eso no existió, sino justo responsabilizarnos, encontrar una mejor manera de hablarlo y no dejarlo pasar, como lo hacen en otros espacios, ¿no? Como de, ay, alguien se quejó, pues ahí luego se le pasa y no hablemos más de eso, exacto, ¿no? Entonces, responsabilizar desde dónde hicimos las cosas y lo que provocó, pero también encontrar una forma de sacarle provecho, ¿no? O sea, en construcción interna como colectiva, principalmente, ¿no? Como entender que, cómo nos ven allá afuera, me refiero. Perdón, no me cerebré al cerebro. No me tomé antidelulupis. Exactamente. Me refiero a seguir aprendiendo y ver cómo nos están percibiendo allá afuera para reforzar qué es lo que queremos cambiar o mejorar para que nos perciban como queremos que nos perciban. Una colectiva autogestiva y además feminista. Porque me gustaría que pasáramos al punto de esto, ¿no? De los comentarios sobre atención al cliente, ¿no? Como de, no tienen atención al cliente. Y por ahí también un comentario de que no teníamos Customer service. Ajá, no sé inglés. Aquí hablamos español. Aquí ningún customer service, aquí community manager. Aquí eso no, amigas, por favor. Además, bueno, creo que justo como lo dices, aclarar más de lo que hacemos, cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos, porque de pronto vienen las morritas allá afuera que tal vez están sin el conocimiento pues detallado de lo que hacemos y ya vienen con estos conceptos tan empresariales y tan capitalistas. Entonces hay que bajar esas expectativas porque pues nosotros no somos una empresa, no brindamos un producto y no estamos enfocadas en el consumo. Entonces hay que romper muchos esos paradigmas que pues obviamente allá afuera nos moldea porque los vemos en todos lados, incluso las que somos godines, dentro de ese mismo mundo todos nuestros conceptos están encaminados a eso, ¿no? Todo muy comercial y muy gringo y como todas esas expectativas de lo que debe hacer alguien que da un servicio y pues no puede ser así siempre. Sí, creo que es como también una chamba personal que ha sido también de la colectiva, ¿no? O sea, ¿cómo no queremos hacer las cosas de la misma manera que se nos ha dicho? Porque de la forma que se nos ha dicho, muchas de nosotras, pues, por ejemplo, en mi caso yo he trabajado en call centers y, chicas, no me quiero volver a parar en un lugar así, ¿no? O sea, la no lo hagan, hermanas. Vengo huyendo de esos espacios. Y pues darse cuenta que a veces como consumidoras tenemos esas mismas exigencias. Sí. Pues estamos también participando en la explotación que estamos tratando de huir, ¿no? Sí. Entonces, es como esa reflexión también de lo que hacemos. Lo que nosotras hacemos acá justo es deconstruirnos esa estructura social que traemos, ¿no? De qué es el servicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es el servicio? ¿Qué es el trabajo? ¿No? Que traemos una exigencia de que nos atiendan en la inmediatez 24/7, que luego traemos como, pues sí, obviamente la cotidianidad y uno tiene que llegar rápido al trabajo y también hay que comer rápido porque en el trabajo te dan cierto tiempo. O sea, hay cosas que nos moldean para exigir ese tipo de cosas, pero habría que cuestionarnos, pues, qué está pasando del otro lado, ¿no? O sea, yo no me puedo ir con doña Panchita a las quesadillas a decirle, oye, pero en chinga, porque ya tengo que comer. Sí, o sea, claro. Sí hay algo, pero también hay un respeto por la persona que me está atendiendo, ¿no? Y que sí, me está brindando ese servicio, y también ponernos en sus zapatos de, pues, oye, está haciendo las quesadillas a mano, ¿no? De manera artesanal, pues tampoco hay que ponerse con esas, con lo mismo que le exigiríamos a McDonald's, ¿no? Sí, claro. Pero además, ¿de dónde vienen estos términos de atender al cliente, ¿no? De lo comercial, ajá, del producto, de producir, sí, de producir y, del capital, sí, y generar dinero, ¿no? Ajá. Y sí, aquí, bueno, es un tema que que promovemos como todo el tiempo sobre que estamos generando un espacio de autonomía económica para las mujeres, pero que lo queremos hacer diferente, ¿no? Incluso en el último comunicado que subimos como de rechazamos seguir procesos que siguen otros espacios, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, capitalizar todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí estamos generando obviamente ganancias, pero ¿de qué manera la estamos generando, no? ¿Para sí. quién la estamos generando? Para mujeres autónomas que son madres autónomas, que son hijas, solitarias, ¿no? Que son empleadas, muchos contextos, ¿no? Sí. Y venir como a poner sobre la mesa temas como atención al cliente, pues nos, o servicio, que también es algo que queremos hablar ahorita, es como estoy dando un dinero, sírvanme, ¿no? O sea, sí, apúrense y a ver cómo le hacen. O sea, hemos tenido. Para eso te pago. Ajá, ajá. Por mí tragas. Ah. Casi, amiga. Y, o sea, sí, o sea, sí, o sea, gracias a las acompañadas se crea este espacio, pero también que sepan abiertamente y conscientemente que el dinero que están proporcionando es para mujeres, ¿no? O sí. sea, no para un dueño que no sabes ni quién es, ajá, que además está en Bali, en Hawái o donde sea, ¿no? Que anden y que no estamos produciendo por producir, sino que somos mujeres que nos queremos ganar la vida de una mejor manera diferente y además tras esta lucha feminista que traemos, ¿no? Porque recordemos de dónde surge Amorras, ¿no? Sí, es como claro. súper importante eso. Importante. Y sí, ya se me fue la onda, amigas. Cúbranme. Sí, o sea, siguiendo esta línea de los conceptos capitalistas y de lo que implica el servicio o este concepto tan pues industrializado, sobre hablar de lo que hay más allá del simple servicio, como la disponibilidad total, la eficacia, la rapidez, uh-huh. y que todo eso nos lleva a un desgaste, ¿no? Entonces, es como el ejemplo que decía María ahorita, como de allá afuera que me preparen mis quesadillas y que de pronto yo quiera exigir lo que no le exijo incluso a las grandes compañías, sí. porque creo que muy pocas hemos llegado a McDonald's en una actitud de este tipo, ¿no? Claro. Como de ya, y ya si te van a dar tu ticket y tienes que esperar 30 minutos, pues ni modo, te chingas sí. y esperas 30 minutos. Nadie hace eso de reclamar y decir que ya llevo prisa y que apúrese y que para eso te pago. Creo que muy pocas veces hemos visto a lo mejor situaciones de este tipo. Y lo que dice Cari de pues entender desde dónde venimos nosotras, las razones por lo que hacemos, y que al ser una colectiva de mujeres sosteniendo otras mujeres, pues entonces disponemos de nuestro propio tiempo, de nuestros propios recursos, de nuestras mismas cuerpas para hacer las cosas, porque obviamente esto no está automatizado, lo hacemos todo manual, uh-huh. y porque así lo decidimos, obviamente, que es atacar este trasfondo del que ya estamos hablando, y que por ende necesitamos y exigimos ese respeto que se debe de tener a estos procesos, pues también artesanales. Creo que podemos decir que nosotros también lo hacemos artesanal. Sí, y con amorcita. Y con amorcita. Sí. Porque además, ajá, bien importante ahorita que estaba leyendo aquí en nuestro acordeón, la atención a cliente, pues amigas, de entrada no las vemos como clientas, ¿no? Así es. Ah, claro. O sea, para empezar, somos mujeres todas, mujeres trabajando para mujeres. Entonces, y buscando sentirnos seguras. Claro, lo que está en el centro de la mesa es la seguridad, que además el Estado ha fallado en darnos, ¿no? Y que nosotras estamos tratando de construir para nosotras. Entonces, así como que una clientela no vemos de este lado, ¿no? O sea, si hay un trabajo, puede haber, que es discutible, también vamos a llegar a eso, lo del servicio, que pues sí, hay un trabajo central, ¿no? Que se puede asumir de esa manera. Platicamos un poquito más adelante acerca de eso, pero no estamos buscando una clientela, estamos uh-huh. llegando a más mujeres para que puedan sentirse seguras, para que podamos recuperar la movilidad, la dignidad en las calles, el movernos tranquilas, ¿no? El hacer red, incluso. Porque en estar vivas, amiga. En estar vivas, no mames, está bien cabrón que tengamos que estar peleando por eso, ¿no? Sí. Sí, uno, por ejemplo, uno de los comentarios era eso, ¿no? De las chicas que nos andaban defendiendo, que por cierto, gracias por entender desde dónde viene esto y cómo lo hacemos. Justo así les puso en el comentario, ¿no? Es que ellas no se están promocionando, no están buscando vender, ¿no? Uh-huh. Y sí es cierto, o sea, nosotras no es como consúmenos o por ahí también había un comentario de en el comunicado, como uh-huh. de las invitamos a desinstalar estas plataformas, ¿no? Por ajá. lo del caso de Valeria, había un comentario de, es que no podemos desinstalar las plataformas porque ustedes no están disponibles, entonces tenemos que recurrir a las plataformas. Ajá. Y entonces, o sea, sí entiendo de dónde viene el comentario, sí. pero no somos la única opción, ¿no? Uh-huh. Y no está mal que haya otras opciones u otras alternativas. No les estábamos diciendo, desinstalen las aplicaciones y uh-huh. úsennos uh-huh. a nosotras. Exclusivamente. Ajá, no, o sea, ¿por qué no ponernos de acuerdo con la amiga que tiene coche, con la vecina, ¿no? Uh-huh. Con las compañeras de la escuela, ajá, ¿no? Si exacto. todas vamos al mismo lugar. Exacto. Eso hacen muchas también, incluso, sí. ¿no? De llevo a las compas de las otras facultades, vamos sí, a la misma universidad y, uh-huh. ajá, pues ponemos para la gasolina, ¿no? Creo que vamos más en ese sentido. Sí, incluso. Porque aparte sería irreal decirles, somos las únicas, vengan sí. acá. O sea, no tenemos esa disponibilidad, claro. ¿no? Ahorita les comparto, actualmente son alrededor de 30 aliadas conductoras. Pero tienen vida también, ¿no? O sea, saber que ellas no son taxistas, ¿no? Uh-huh. Que sí. rentadas, ¿no? Alquiladas, sino que son morras que tienen vehículo, la posibilidad de, en un cachito de su vida, poder agendar un acompañamiento por ayudar, y que obviamente van a proporcionar un recurso que es de ellas, su vehículo, y que con ello la gasolina, ¿no? Etcétera. Ajá, la manutención. Exacto. No se trata de que se contrataron, se trata de que estamos poniendo los recursos, la cuerpa, ¿no? Como decía Iraís, no, y no se trata de vender o de sacar provecho, sino de construir un espacio seguro para las mujeres, porque las plataformas han fallado, el Estado ha fallado. Yo venía en el metro para acá, porque no todas tenemos carro en la colectiva, ¿no? Creo además, que también, además, sí, es otro ¿no? tema, sí. Y venía, o sea, en los dos metros que tomé, porque tomé dos líneas, venían vatos en el balcón exclusivo de las mujeres. O sea, no deja, ay, no para, ¿no? No, no cesa. Faltan, sí. Y las, estas son las soluciones que ha propuesto el Estado y que de todas maneras no funcionan, porque los vatos siguen haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, crear un espacio donde precisamente no pasen estas cosas, porque el Estado no tiene control de los vatos que no quieren respetar las reglas e instrucciones, y de repente caemos también en eso, ¿no? Como en no respetar lo que se está diciendo en el espacio, los procesos que tienen creados, que además han hablando por amorras, construido a través del tiempo, ¿no? Porque algo que también uh-huh. hemos dicho en redes sociales es que estamos en constante crecimiento, en constante sí. cambio y en constante construcción, ¿no? Entonces, si de repente mañana lanzamos un comunicado de vamos a tener este cambio, no es porque se nos hincharon dos partes del cuerpo y que así las quisimos de repente, ¿no? Como, ay, pues ahora estas, no sé, ¿no? Cualquier cosa, sino porque hubo algo que nos orilló a elegir esos procesos, ¿no? Uh-huh. A cuidarnos más, porque los procedimientos que han utilizado en otros espacios no han funcionado. Uh-huh. Y es lo que no queremos para nosotras, sentirnos inseguras, que ya me vieron, que ya me tocaron, que ya me persiguieron, ¿no? Sí. Y es lo que estamos buscando. Y entonces, a partir de ahí, como de todo lo que hemos creado, creo que ya revolví mis ideas, pero volviendo a centrarme, pues que per se quizás sí es un servicio, ¿no? Otra vez, porque volviendo a los comentarios nos decían, es que entonces sí son un servicio o no, porque cuando pasa algo malo, dicen que no les digamos que tienen un servicio. Pero cuando recomendamos un servicio, no se quejan de que estamos diciendo que es un servicio. Entonces, ¿son o no son un servicio? De pensarse. Sí, reflexionar. Pero, o sea, son, sí. Sonidos de cerebro. Es pues, que es un temazo porque, bueno, sí, a ver, pongamos que es un servicio, pongamos que lo que estamos haciendo es dar un servicio. Creo que volvemos a esto de qué palabras, qué conceptos estamos utilizando que conocemos y que podemos encontrar o buscar en el diccionario, por ejemplo, pero que cuál es la perspectiva que le estamos dando a esa palabra o a ese concepto uh-huh, y que tiene uh-huh. que ver también de dónde viene, ¿no? Porque, pues sí, sistemáticamente un servicio es por algo, por lo que pagas, ¿no? Sí. Pagas como en retribución a una actividad. Sí, algo, ¿no?, intangible. Algo intangible, porque además no es una compraventa de un recurso, ¿no? O sea, no te estoy comprando un celular. Un producto. Algo material. Ajá, un producto, algo material. Sino una acción, uh-huh. ¿no? Estoy rentabilizando bajo el sistema sí. una acción. Uh-huh. Pero la concepción de servicio también es más profunda. Cuando estás hablando en un sentido comunitario, colectivo. En un sentido colectivo, tiene que ver con otras cosas. Si me pongo yo al servicio de la comunidad, tendría que ser hacer algo congruente, algo que haga sentido a una necesidad que le está faltando a mi comunidad, sí. que en este caso es la seguridad. O sea, ni siquiera es el traslado de punto A a punto B. No. Lo que estamos poniendo en el centro es la seguridad y la movilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, pues en un sentido, yo acá en Amorras también soy conductora, y pues también es como, para mí fue como un sentido de congruencia, ¿no? De qué voy a hacer con mi tiempo, con mis recursos, con mi dinero también. Sí. Y hacer algo que me dé sentido, ¿no? O sea, eso es poner al servicio tus aptitudes, tus habilidades. Tu cuerpo. Tus emociones, tu energía, tu afecto. Ajá, tiene que ver con muchas otras cosas más allá del dinero. Porque te estoy dando 100 pesos, yo digo, ¿qué onda, no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Tiene más que ver con una congruencia, ¿no? Y con también esta parte de crear comunidad y crear qué es importante para la comunidad, para las mujeres, para nosotras, ¿no? Y, ajá, luego, si nos ponemos al servicio del capital, pues ahí sí estrictamente es por un sueldo, ¿no? Sí. O sea, yo no voy a dar más de mi tiempo y de mi vida uh-huh. a una empresa que además muchas, en el ejemplo del Concerter, pues son gringas, ¿no? Así es. Que vienen acá a tomar los recursos laborales, los recursos también ambientales, para ganancias que son del extranjero, pues ahí sí estoy rentando mi tiempo, literalmente, ¿no? Y pues lo que quiero recibir es mi pago. No voy a dar más tiempo del que no me estén pagando. Sí. Pero acá, pues esa parte del servicio y del trabajo incluso toma otro sentido, ¿no? Y cómo generamos más espacios para que eso sea, ¿no? Para que el trabajo nos dé sentido, además. Sí, y que no les culpamos, ¿no? Por pensar o por traer esta ideología. Porque claro. Es algo sistemático, es todas algo la de traemos. Años. Claro, todas hemos trabajado, o la mayoría, ¿no? Uh-huh. Estamos tan acostumbradas a que si vamos a hacer algo o me van a ayudar en algo, me van a cobrar, ¿no? O sea, es algo que traemos en la cabeza, pero hemos, más bien, buscar espacios en donde se hable de esto y en donde se haga el cambio y hacerlo diferente, pues ahí está la conciencia, ¿no? Sí, el ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y yo mucho digo, quisiera compartir, que acá no están pagando per se. O sea, no es como que, ay, yo las contrato y mi dinero va a ser, las va a mover como yo quiera, ¿no? Sino que están ellas retribuyendo a este espacio, construyendo. Ajá. O sea, retribuyen su aportación monetaria no es un sueldo. Ajá. No es un pago, ¿no? Es una retribución al tiempo de la aliada, a su Ajá. gasolina, a su carro, a su cuerpo, a sus emociones, todo esto que estamos haciendo, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, energéticos, emocionales, ¿no? Claro. No solo es que te va a llevar, sino, y muchas acompañadas lo saben, o sea, sí. En el camino ya van platicando, ya van, muchas lloran, ¿no? Entre sí, platicando sus vivencias, que regularmente son de violencia, ¿no? Además. O sea, ¿por qué buscaste a morras? No, pues es que a mí me tocaron, o sea, lo que sí, sea, ¿no? Está muy cabrón. Entonces, por eso también quizá nuestros costos se ven un poco elevados a veces, porque también nos han dicho, ¿no? Y en eso tampoco nos negamos en poder presupuestar o enviar la posibilidad de ajustarnos a su presupuesto, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente si la aliada no lo ve conveniente, porque todos estos recursos que ya mencionamos no valen o no tiene la posibilidad de ser retribuidos con 100 pesos, pues uh-huh. yo no la puedo obligar, ¿no? Que es algo que las empresas sí hacen. O sea, a ti te pago esto y me vale lo que hagas y a veces te aviento más chamba, te quedas más tiempo, haces tareas que no te corresponden a tu puesto de trabajo, pero sigues cobrando lo mismo, uh-huh. ¿no? Entonces yo no puedo decirle a la aliada, oye, ¿cómo que no la vas a llevar por 100 pesos? ¿Qué onda? ¿Eres una culera o qué? Sí, no manches. ¿Y tu acción social dónde está? O sea, pues no. Además, queda en ti si me pasa algo. Ah, porque sí. A ese grado de responsabilizarnos han llegado. Sí. ¿No? Sí, como, entonces, ¿para qué existen? Uh-huh. Si no nos van a poder llevar. Sí, amigas, no hagan eso. Está feo, nos pone tristes. Y además, bueno, algo que hemos platicado en nuestras reuniones, porque, bueno, es otra cosa. Ay, no, muchas cosas. Ya mejor corta. Extiéndelo más sí, bien. Sí, extiéndelo más bien. Mucho chisma. Es que, por ejemplo, un acompañamiento que está costeado en 300 pesos, no cubre, por ejemplo, si se le poncha la llanta por un accidente, o sea, tampoco la aliada es como que sepa que se le va a ponchar la llanta o que hay un clavo en la calle baches. O los baches, ¿no? Ajá. Y de repente ya no son solo 300 pesos los que se va a gastar ahí, claro. ¿no? En la reparación de ese bache. O si un pendejo ya llegó y la chocó, o sea, antes del acompañamiento, durante, después, ¿no? Uh-huh. Esa retribución del acompañamiento no genera esta ganancia abismal que a lo mejor muchas pudieran pensar, ¿no? Sí. Hay cosas que corren por nuestra cuenta de manera colectiva, pero también de manera individual por parte de las aliadas. Uh-huh. Entonces, que nos estemos haciendo ricas, pues tampoco. No. ¿Estamos creciendo? Sí. ¿Tenemos más demanda que antes? Sí. ¿Estamos llegando a más? Sí. Y queremos seguir llegando a más mujeres. Qué bueno, sí. Sí, que sigamos, que siga. Pero, ¿cómo lo queremos que nos vean allá, no? O sea, no uh-huh. no estamos para servirles, ¿no? Que que mucho desde ahí se percibe la palabra servicio. No es como que te pago y eres mi no sé, bueno. No voy a usar esa palabra. O sea, se trata de una retribución y una actividad colectiva en la que todas estamos conscientes de a dónde, cómo se está moviendo el dinero y cómo nos está funcionando a todas, ¿no? Uh-huh. No es solo nada más, ay, me van a llevar, justo como dice Mari, sino hay morras, amigas, muy, muy fuerte que, y siempre lo menciono en las conversaciones que nos invitan, nos dicen literalmente, me salvaron la vida, ¿no? O, ay, sí. no, pero me avisan si pueden tomarlo, porque si no lo toman, no voy a ir a la fiesta, no voy a ir al concierto, no voy a salir. Ah, y luego también hay unas acompañadas bien chidas que me dicen así de, oye, ¿me avisas cuando llegues a tu casa? ¡Sí! Y es como, güey. Sí, o obviamente. Que las abrazan. Ajá. ¿No? Que llegan así de que, ay, veniste por mí hace un año, y se acuerdan, ¿no? Sí, y ustedes ni... Sí, es cierto. Sí, unas amistades también bien bonitas, pero justo eso, ¿no? Como, ¿cómo reconfiguramos esas nociones de servicio, de trabajo, incluso de dinero? Porque a las mujeres se nos ha dicho toda la vida que no podemos hablar de dinero, ¿no? Ah, o que claro. tiene que ser así un tema bien incómodo, que se encarguen los hombres, que se encarguen los papás, los hermanos, todos menos nosotras, de nuestra independencia uh-huh. económica, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos así en el subconsciente bien metido que no está chido tocar temas de dinero. Y pues en una organización social que es de puras mujeres, pues claro que tiene que ser un tema también recurrente, ¿no? O sea, nosotras manejamos que acá somos una triada, o sea, no somos nada más así un montón de morras aquí en colectiva, sino hay participaciones, ¿no? Cada una tiene un rol. Están las aliadas, que somos todas nosotras, las conductoras, las psicólogas, las abogadas, las que estamos participando. Están las acompañadas, que son pues todas ustedes, ¿no? Las usuarias, las seguidoras. Se me está pasando una. ¿Cuál es la otra? Pues logística. Ah, pues, claro. Pues, la administración, sí, la coordinación. La coordinación logística, pues que es el pie, ¿no? Es el pilar de dónde está saliendo todo esto. Pero entonces en esa triada todos los roles son bien importantes, porque sin una no existe la otra, así es, literalmente, ¿no? O sea, si cogea una parte de ese banquito que somos tres, no existen las otras, o pierde el sentido de la actividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que más que, pues también acá no es un regaño, amigas, no nos estamos poniendo acá de que, ah, ¿por qué son así? No, pues no. A criticarlas, ¿no? Sino más bien a invitarlas, creo que es convocarlas a que se sientan parte de nosotras, porque nosotras así las vemos, ¿no? Uh-huh. Son parte de esta colectiva en cuanto ustedes llegan a participar. Las que ponen un comentario, ya sea bueno o malo, también están siendo partícipes de lo que se está construyendo acá, de la energía que se está moviendo, sí, ¿no? También un poco eso pasó, que ya de pronto estaban todas bien atacadas, sí, comentándose cosas bien feas unas a otras, y dijimos, oigan, esto ya no está chido. Sí, no queremos eso, ¿no? Tenemos que parar esto, porque ¿en qué momento? O sea, nosotras no vamos a ser partícipes de que se estén echando cosas bien feas unas a otras, ¿no? Porque las vemos como parte de nosotras. Sí. Entonces, parte del cuidado colectivo. Del cuidado colectivo. Entonces, ¿cómo? Justo creo que también es uno de los motivos de hacer este podcast, ¿no? El general. Digo, episodio uno, pero uh-huh, en general es abrir el espacio reflexivo y que se sientan parte de esta reflexión, ¿no? Que nos echen un comentario, que nos digan qué piensan, que podamos también más adelante seguir regresando a esto, a estas reflexiones. Y eso nos da posibilidad de ampliar los temas. Porque, sí, pues, que estar comentando en redes, justo lo que decías, una empieza a comentar también desde el ataque, ¿no? Desde, sí, la cólera, desde la rabia, y pues ya no nos entendemos. Sí, nada, exacto, más es una cosa de estarnos diciendo cosas feas y pues no es el punto, ahí no llegamos a nada, ¿no? Y recordar que todas somos víctimas del sistema, sí, o sea, eso, ¿no? Y que de repente atacarnos y comentar desde ahí es también caer en otra vez ese sistema que nos vulnera, que nos quiere peleadas, ¿no? Porque algo de lo que, sí, hablamos acá también es de que las morras sí se pueden organizar y sí pueden hacer cosas juntas. Uh-huh. Entonces, de repente, agarrarnos ahí de las greñas, pero en mal pedo, ¿no? Sí. Porque pues, los conflictos existen, ¿no? Como Ira lo comentó hace, sí, rato. Y no están mal, no son malos, o sea, pero hay que saber manejarlos con madurez, con conciencia, con reflexión. Con respeto, con amor. Con amor. Pero si nos atacamos, volvemos a meternos a ese sistema del que tanto, pues, queremos huir, ¿no? Nos convertimos en lo que dijimos, destruir, ¿no? Algo así. Entonces, pues no está chido, ¿no? Entonces, pues parte del cómo lo estamos haciendo diferente, pues, es los términos que utilizamos, por ejemplo. Uh-huh. Pero queremos tomar agüita, amigas, y la neta también echarnos un cigarrito. Sí, sí, somos fumadoras. Entonces, vamos a una pausita, nos dejamos con una cancioncita que también elegimos y volvemos para la segunda parte. ¿Les parece, amigas? Sí, sí. Ecos de amorras. ¿Estás escuchando? Ecos de amorras. Terminó mandando los latidos, susurrar o detenerse, pa' no tener que ver que lo que odiaba.

Entonces, pues también, si tienen sugerencias en adelante que nos quieran echar para el podcast, de mujeres que hagan música, de proyectos independientes, pues también coméntenos, ¿no? Estaría chido. Y también como invitadas, ¿no? O sea, poner audiovisuales, bueno, no, audios, porque visuales todavía no tenemos. Esperamos que en algún momento también se pueda. Pero queremos igual crecer este espacio para darle voz a otras experiencias, a otras mujeres. Entonces también les invitamos a interactuar en los posts donde difundamos el podcast. También si tienen algún tema, alguna pregunta, pues adelante, ¿no? Aprovechando que estamos mencionando eso, pues justo posteamos una historia para ver si querían decirnos algo, ¿no? O hablar de algo, que tuvieran duda, hacernos una pregunta, enviarnos un mensajito, lo que sea. Y pues bueno, no, recibimos un comentario de, bueno, ay, déjenme ver su nombre porque me aparece el nombre de usuario, pero se llama Karen Aguilar. Karen, gracias por enviarnos tu mensajito. Ella dice: yo les quiero agradecer por existir y por su labor. Viví una situación muy fea en noviembre por InDrive y ustedes llegaron al rescate como la alternativa que me devolvió la seguridad que necesitaba para salir de nuevo. ¡Ay, qué bella! ¡Qué linda! Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. Y pues volvemos a eso, ¿no? A desde dónde nos estamos moviendo, para qué nos estamos moviendo juntas y cómo nos estamos transformando juntas, ¿no? Y hacerlo distinto. Perdón. Y pues bueno, justo algo de lo que traemos y que también hemos estado en construcción constante es cómo nos dirigimos, qué lenguaje utilizamos de manera interna, ¿no? Como justo como la cuerpa, el acuerpamiento en general, pero cómo nos dirigimos entre nosotras y hacia afuera, ¿no? Ejemplo, aquí, como les decía, no se llaman taxistas o choferas, ¿no? Que por ahí una vez nos dijeron choferas, sino aquí les nombramos aliadas conductoras, pues justo porque son aliadas de este espacio, suman y construyen desde sus experiencias. Ya saben que los traslados no se llaman viajes, no porque no sea uno, sino también como volver a este punto de cómo descomercializamos nuestros espacios, ¿no? Descapitalizamos. Entonces acá se llaman acompañamientos y pues obvio cualquier morrita que se inscriba a cualquiera de nuestras actividades, porque no solo tenemos los traslados, pues les nombramos acompañadas, ¿no? Y en ese sentido, pues buscamos hacerlo distinto, nombrar y dignificar lo que hacemos para no caer en estos términos comerciales, pero también en procesos que no nos han dignificado, que no nos han tomado en cuenta y que, pues eso, como nos ven como un número más, como un ingreso más, como una cifra más, que es lo que pasa y pasó recientemente con el caso de Valeria, ¿no? Vale, un saludo si nos estás escuchando. Pero justo, ¿no? Otra víctima más de plataformas que no le han respondido y que no le han apoyado y que le bloquearon su cuenta, ¿no? Además, o sea, como esas cosas. Sí, es que además eso, ¿no? Que como usuaria puedes tener como una cierta exigencia a los espacios que ocupas, pero ¿cuál es la respuesta, no? O sea, de verdad que, pues las plataformas, incluso para pedir un reembolso, es bien complejo, sí. Te mandan al bot, ¿no? Primero tienes que hablar con 10 bots, sí. Y eso a ver si te contesta en algún punto alguien, y si no, es esta parte de la revictimización, que van a hacer lo posible para no pagarte y para justificar lo que están haciendo, y eso también afecta a los conductores incluso, ¿no? De no pagarles las cosas, no responsabilizarse de uh-huh. las acciones que se hacen, no tener protocolos contra la violencia, ¿no? Y no hablemos de violencia de género incluso, ¿no? Sí. De que las mujeres no estamos en su radar y no nombran que estas cosas pasan. Ya en algunas plataformas crearon esta posibilidad de que las mujeres conductoras solo acepten mujeres, ¿no? Pero no es suficiente. No. Piden con su cuenta, pero van a subir a vatos. Exacto. Además que las mujeres a veces nos prestamos a eso, ¿no? De es que le voy a pedir un Uber a mi esposo o a mi novio o a mi papá o para que vaya seguro. Uh-huh. Pero no es el punto. O sea, tenemos que cuidarnos entre nosotras porque finalmente ahí tú no puedes saber si estás vulnerabilizando a la mujer conductora, ¿no? Claro. Que está decidiendo por ella misma no aceptar hombres en su auto y tú te estás pasando por el arco su decisión. Sí, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo...? Desde los dos lados, ¿no? Pero bueno, hablando de las plataformas, todas las los protocolos que generan es para librarse de una responsabilidad, uh-huh, no para hacer las cosas mejores, ¿no? Y justo, por ejemplo, cuando participamos para un reportaje de CNN, mencionaron el caso de Carla, ¿no? Sí. Que trabajaba en Uber. Ellos nos compartían, como detrás de bambalinas, dices tú, y querían hacer una investigación profunda, ¿no? Con Uber. Y pues justo, ¿no? Fueron a las oficinas, nadie les atendió, ¿no? O sea, nos comparten esto, ¿no? Como, y ya después de mucho tiempo salió alguien, pero salía con, o sea, fue impactante para Melissa. Saludos a Mel si nos está escuchando. Pero nos decía, es impactante, salió alguien a hablarnos, pero nos hablaba como un chat. O sea, como de que se aprenden respuestas, sí, ¿no? Qué que miedo van a dar. Ajá, y entonces dice, yo sentía que estaba hablando con un bot, no con un humano. Y sí, finalmente no pudimos hablar con nadie que diera la cara, ¿no? Ajá. Que que pues sí, que asomara la cabeza para responder a esta investigación, por uh-huh, así decirlo, de cómo operan, ¿no? Porque era como tratar de romper esa barrera que no rompemos jamás, ¿no? Y entonces no sabemos quién está detrás, sí, cómo lo hacen, y algo que nosotras buscamos es eso, ¿no? Como ser transparentes, ser claras, y es como, es que ahí está la información. Uh-huh. Otro de los temas, ¿no? Que no quieren leerla. O sea que, y tampoco se les culpa, ¿no? Ni se les señala. También estamos acostumbradas a la inmediatez, a que todo sea sencillo, todo sea fácil. Y entonces no ingresan a estos acuerdos, a estos documentos que además también han generado una chamba de manera interna colectiva, claro, ¿no? Estar en la computadora, darle diseño, gracias a las diseñadoras que tenemos. Un saludito a las diseñadoras. Sí, Vicky, vale, saludos. Ay, me encanta que nombremos una morra para todo lo que hacemos. Ay, sí. Las amamos. Pero justo, ¿no? ¿Dónde está esa parte de la responsabilidad de, ok, voy a reservar? ¿Qué implica reservar, no? Uh-huh. O sea, y de repente salen y exigen algo cuando ahí estaba la información, pero no la leyeron y entonces uh-huh, no la conocen y se ponen como justo en este papel de, pero sí estoy pagando, ¿no? ¿Por qué no me avisaron? Pues como, sí, te enviamos un link, no lo abriste, ¿no? Sí. O sea, eso también. A veces ni de terminar de leer el mensaje, o sea, deja tú el documento, el mensaje completo, y te piden información que le estás dando en un mensaje de WhatsApp, sí, ¿no? Incluso. Entonces, pues también hay una responsabilidad como usuarias, porque, amigas, la transparencia está. O sea, en todos los acuerdos que están, lo que se les manda, incluso entre nosotras, ¿no? La participación que tenemos como aliadas es transparente, o sea, está todos los términos que utilizamos, está qué garantías tenemos de unas con otras, ¿no? Qué nos estamos proponiendo, qué estamos poniendo todas acá. Y pues sí, es una responsabilidad de cada una leerlo, estar consciente de lo que me están dando. Y también si algo te hace ruido, decir, oye, esto, ¿qué onda? ¿No? No me late o no le quiero entrar ahí o porque es así, uh-huh, incluso, ¿no? Y bueno, se considera, ¿no? O sea, también lo revisamos, lo creamos de otra manera, lo seguimos platicando entre nosotras porque la realidad es que lo estamos creando de cero, ¿no? O sea, y desde la horizontalidad, ¿no? Y la horizontalidad. O sea, porque también existe algo que se llama liderazgo horizontal. Está en mi acordeón. Ah. Ya lo revisé. Y este, justo como este liderazgo propone que no haya una jerarquía piramidal, ¿no? Sino una jerarquía horizontal, como su nombre lo dice. Y parte de esa horizontalidad es que cada una, desde el plano donde estamos, ¿no? Viéndolo como algo gráfico, la jerarquía piramidal, pues es como un triángulo, ¿no? En donde uh-huh, hasta arriba está arriba un gerente, pues sí, un mandato, ¿no? Sí. Una dictadura. Y hacia abajo, estos puestos, pues, más pequeños, ¿no? Porque ajá, así los vemos, ¿no? Ay, yo no soy tan grande como el gerente, por sí, ejemplo, para ganarme más dinero, ¿no? O más, uh-huh, méritos, ¿no? La meritocracia, etcétera, ¿no? Uh-huh. En la horizontalidad. En la horizontalidad, en lo gráfico, nos vemos todas a la par, ¿no? Uh-huh. En donde nadie sabe más que otra, sino que desde sus experiencias aporta, ¿no? Claro. A la construcción. Entonces, si alguien nos dice, oigan, es que tiene mucho texto, ¿no? O sea, ejemplo de Val, la nueva diseñadora, ¿no? Uh-huh. Que justo se propuso colaborar con nosotras porque decía, es que sus redes están muy saturadas. Sí. ¿No? Y algo que estamos ahorita moviendo ahí en redes es cómo se ve la información. sí, con menos saturación, más clara la letra, ¿no? Que sea, etcétera, más digerible. Exactamente, etcétera, ajá, etcétera. Y sí escuchamos como esas retroalimentaciones, ¿no? Pero uh-huh, no es lo mismo de, oigan, chavas, es que la neta no entiendo, explícanme, a que, ay, no, está bien difícil entender, mejor me voy a otro lado. Ay, bueno, es diferente, ¿no? O sea, ¿desde dónde ¿cómo están? ¿Cómo te aproximas, ¿no? Exacto, ¿cómo se acercan a sugerir el cambio sin que sea... pues desde lo emocional, desde lo exigente, ¿no? Uh-huh. Entonces también queremos, como parte de esta conversación, invitarlas, como decía Mari, a que se hagan parte de la comunidad y con ello a este liderazgo horizontal, ¿no? Porque sí, nuestra chamba como colectiva es crear procesos, mejorarlos, seguirlos construyendo, uh-huh, pero no es una única forma de hacerlo, y que sepan también que estos procesos están bajo los comentarios de todas, ¿no? O sea, porque uh-huh, si llega una aliada, una psicóloga, una abogada y dice, oiga, es que esto se puede ver mejor así, pues lo vamos a tomar, obvio. Y si no funciona, se explica por qué no funciona. Uh-huh. Y el decir, no, es que mira, se hace esto y si lo movemos así, quizá puede ser confuso. O sea, se plantea, ¿no? Se pone sobre la mesa. No nada más es como de, ay, ¿por qué ellas dicen se va a hacer así? Uh-huh. Sino por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en exclusiva. Ah. En exclusiva. Las cancelaciones, ¿no? Que las vamos a cambiar prontito. Sí. Ay, nos reímos porque no nos cerebrió el cerebro cuando lo platicamos. Pero bueno, para las que no sepan, las acompañadas tienen hasta 2 horas antes de su hora reservada para cancelar y no generar a una aportación económica, ¿no? Uh-huh. Pero nos hemos dado cuenta que 2 horas, a 2 horas, a veces las aliadas ya van por ellas, ¿no? Sí. Por la distancia, por el tiempo. Uh-huh. Entonces, de repente, avisan 2 horas y media antes, pero la aliada ya se está bañando, ya se está poniendo perfumito, ¿no? Se está preparando. Ya lavó su coche. Exacto. Y de repente, no, ya no lo va a querer. Híjole, o sea... sí genera ahí, pues, el cuerpo, otra vez, ¿no? El cuerpo, el recurso, el tiempo, la agenda planeada, porque a lo mejor movió unas cosas para poder llevar a la acompañada, ¿no? Sí. Y de repente ya no, ¿no? Entonces, lo vamos a ajustar un poquito a que ahora sean 3 horas. O sea, uh-huh, que nos cancelen con 3 horas, ya es un buen tiempo para decirle a la aliada, ve, sé libre, ¿no? Ve por un pan, ¿no? Una pizza, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, como que se va estudiando, obviamente, por ahí Almita, saludos, seguro nos está escuchando, Almita, saludos, conductora. Saluda. Dice que Amorras tiene ya una pedagogía, ¿no? Uh-huh. O sea, funciona bajo una pedagogía que se ha construido y que no hacemos las cosas... a lo pendejo, ¿no? Porque se nos, sí, ocurren, sino porque hay situaciones que atender. Uh-huh. Y es algo que también queremos que entiendan, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con, no sé, el área psicológica, ¿no? Uh-huh. Que además, hay acompañamiento psicológico desde Amorras, pero hemos notado que de repente hay pocas solicitudes por una u otra razón. Quizás, uh-huh, se les hace muy pesado llenar un formulario, ¿no? Entonces estamos viendo constantemente cómo poder hacerlo más digerible para ellas, ¿no? ¿Me estoy saltando en el acordeón? No, vas bien. Ah, Almita nos escribió. Ya nos saludó de regreso, Almita. Te queremos, Almi. Sí. Saludos a todas nuestras compas conductoras, aliadas que nos andan también ahí escuchando. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Es que nos perdimos en el acordeón. Sí. Sí, creo que también es bien importante eso que decías del lenguaje, ¿no? Ah, sí. Porque estamos... o sea, implica muchas cosas. Implica cuestionar los conceptos que ya conocemos sistemáticos y decir, esto no funciona por N cantidad de cosas, ¿no? Porque hay opresión, porque hay dominación, porque se trata de hacer menos a otras personas, no hay dignidad, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, primero es cuestionar el lenguaje que utilizamos en lo cotidiano. Luego, también construir otras formas de hacerlo, ¿no? Y nombrarlo de otra manera, ¿no? Porque es un lenguaje que... Y luego también eso entiendo que genera un shock como usuaria, ¿no? Que te digan, tu acompañamiento. Y tú digas, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué me estás acompañando? ¿Qué, ajá, onda? Sí, ¿no? Sí. Pero son cosas que tienen... ¿Me vas a agarrar de la mano? ¿Me acompañas por las tortillas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Una vez una acompañada sí me dijo, o sea, ¿y tú de qué acompañas? Y le digo, pues esto, ¿no? Pues esto aquí que estamos haciendo trabajo aquí, te estoy acompañando. Claro, claro. Porque implica cambiarnos el lenguaje, ese chip que traemos. Es decir, pues eso estamos haciendo porque es mutuo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo como aliada conductora te estoy acompañando a tu destino. Es que eso hacen las amigas. Eso hacen las amigas, ¿no? Y cómo reconfiguramos el lenguaje para adaptarnos, nombrar desde otro lado y decir, estamos haciendo esto porque... pues traemos todo un trasfondo de las sí. cosas que queremos y las cosas que no queremos, ¿no? Y pues lo difícil que eso ha sido, ¿no? Sí. O sea, creo que es un reto constante. De repente yo también, digo, me ataco. ¡Ay, otra vez viaje! Le dijeron, ¿saben? ¿No? ¡Que no son viajes! Por ejemplo, de manera interna, sí, sí estamos como, o sea, sí les avisamos desde el principio, ¿no? Los voy a estar chingue, chingue, ¿saben? O sea, uh-huh. Los vamos a estar moleste y moleste con cambiar los términos, ¿no? Ajá. Y aclaramos que no es desde, pues sí, como lo punitivo, como aquí así es y ya, ¿no? Sino uh-huh. es que si vamos reconfigurando lingüísticamente, ¿sí, sí, sí, sí, Mana? Uh-huh. Sí. Mira, yo soy psicóloga. Sí. Sonidos de cerebro. Ella les está hablando por la mente. ¿Sí? Sintonicen el podcast. Así es. Reconfigurar lingüísticamente nuestro cerebro para poder hacer el cambio desde lo individual para después pasarlo a lo colectivo, ¿no? Entonces, ajá. yo les digo a ustedes, como aliadas, si ustedes entienden desde dónde estamos moviéndonos, va a ser mucho más sencillo moverse ustedes mismas y compartirlo con sus acompañadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si entran en un espacio, por eso toda esta la grupa de formación, las reuniones para crear comunidad, porque si ustedes ven lo que estamos haciendo, a muchas les ha pasado, ¿están de acuerdo? Que, ay, es que yo no me imaginaba que sí. era esto, ¿no? Ah, es que hay contexto para las usuarias. Hacemos reuniones bimestrales. Así de es. Todas. Vernos al menos una vez cada 2 meses es algo que también ha sido parte de la chamba, ¿no? Sí. Para hacer justo eso. Estamos haciendo colectividad, estamos haciendo comunidad, pues que sea algo también presencial, ¿no? Que así estemos es. Involucradas en las vidas de las otras y que sepamos con quién estamos. No somos tampoco, ni entre nosotras, una estadística o un número más, así ¿no? es. Sino somos mujeres, tenemos historias detrás, tenemos actividades, tenemos profesiones, problemas, ¿no? Y que estemos involucradas las unas con las otras también es parte de la chamba, ¿no? Sí, entonces justo como las nuevitas, sí es como de, ay, no, es hermoso esto, ¿no? O sea, yo no me imaginaba que habláramos de lo que me duele, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A mí nunca me han escuchado, nunca me he sentido acompañada, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Yvette, saludos si nos está escuchando. Saludos, amiga. Y otras morras que es que me siento parte de algo, ¿no? Sí. En un trabajo difícilmente te vuelves parte del trabajo. Sí. Porque ahí solo es producir y generar archivos y llamadas y además de que etcétera. Te ponen en competencia con tus compañeros. Ah, sí, ¿no? Claro. Porque no el bono, hay... ¿no? Ajá. Porque a ver quién llega más temprano, a ver quién se va más tarde. ¿Quién se ¿no? gana la pizza? ¿Quién sí se puso la camiseta? Exactamente. Ah, ¿no te vas a poner la camiseta? Sí, qué horror. Está bien, ya vete. A tu hora de ¿dónde, salir. ¿Dónde está tu lealtad, perro? Sí. No me sirves. O sea, qué real, fuerte, ¿no? Pero sí, totalmente. Y pues justo eso es parte también de esto, ¿no? De que, pues sí, estamos haciendo una dinámica de trabajo diferente. No estamos compitiendo unas con las otras. Más bien nos interesamos, ¿no? Así de es. Que, pues yo puedo aprender de todas, ¿no? Uh-huh. No estarnos revisando quién tiene el mayor título y quién tiene la que gana más. Ajá. O el mejor coche. Ajá, de estarnos midiendo el... que tampoco voy a decir esa palabra. No, no tenemos, sí, gracias sí. al clito. Hay que medirlo. ¡Qué horror! ¡Ay, no! De veras, sí. ¡Ay, de verdad! Cosas raras de vatos, ¿no? O sea... Sí, ¿por qué hacen eso? Sí, ¿por qué se lo miden? Nah. Entre ellos. Sí. Oye, el otro día le dije a mi novio, porque sí... Bueno, en primera, soy bisexual, pero... Sí, feministas también somos bisexuales. Sí, o sea, porque luego... Como una vez que... ¿qué? Sí, o sea, como se ha criticado también en otros espacios que las feministas son lesbianas todas, solo, ¿no? Solo. Sí, solo lesbianas. ¿Que por qué nos gustan los hombres? ¿No que muy feministas? Ah, ¿verdad? Bueno, el punto es que le digo a Rick, oye, ¿por qué se miden, pues, entre amigos aquellito. Y Rick? ¿Hacen eso? Y yo, pues, no sé si lo hacen de verdad, pero sí lo están diciendo, ¿no? De repente, y dice, pues, no sé, yo no lo he hecho, ¿no? Uh-huh. Mi novio... Y yo, qué bueno. Gracias. Pero sí, qué eso raro que... fue un filtro para que me dijera. ¿Sí? Yo haciéndole un examen, ¿no? Ingreso. Pero bueno, volviendo al tema. Justo crear comunidad y los valores feministas, ¿no? Que son varios los que promovemos entre nosotras. Uh-huh. Entre ellos el respeto y sobre todo el amor. Que por cierto, amorras sí. Significa amor entre morras. ¿No? Sí, qué hermosa. Y que creemos que siempre, si lo hacemos desde el amor, pueden surgir cosas maravillosas y más conscientes, ¿no? Y también entre esos valores, pues la sororidad, que también un término pues amplio, ¿no? Sí. Sí, pero, amplio y que además se malentiende, ¿no? Sí. Y se mal usa. Uh-huh. Más bien, el sistema aprovecha, se mete por todos lados los conceptos que se crean desde el feminismo, desde la historia de las mujeres, y lo utiliza para otras cosas, para confundirnos, para segregarnos, ¿no? Para pelearnos sí. unas con otras, que eso vamos a hablar también ya más adelante, ¿no? Sí. Entonces, porque son temas muy, muy amplios, pero pues sí algo que promulgamos, ¿no? Como ese amor y ese respeto de mujeres, porque además creo que nos pone... en ponernos a pensar justo que estamos en el mismo, pues ahora sí, en esto que hablábamos de la horizontalidad, ¿no? Uh-huh. De que somos iguales, ¿no? Sí. Y tu contexto puede ser el mío en cualquier momento porque estamos viviendo bajo la misma estructura social, ¿no? Sí. Entonces, si yo te vulnero a ti, lo estoy haciendo para mí misma, uh-huh. porque yo podría estar en tu situación en cualquier momento, ¿no? Eso también es como parte de esa conciencia de que, güey, uh-huh. estamos en la misma, ¿no? Tú y yo, sí. Sí, y tergiversar ese concepto justo con nuestros posts, que es como de donde arrancamos acá, ¿no? Ajá. Es, pues, irreal. O sea, porque de repente es como, pues eso, ¿no? No que muy sororas, porque se están peleando. Sí. O sea, no es lo mismo. No está relacionado el conflicto con ser o no sororas, ¿no? El conflicto uh-huh. es una cosa, la sororidad es otra. Y en el conflicto también hay sororidad. En justo lo que dice Mari, ¿no? Ponerse en el contexto de la otra, entenderlo, porque no solo ponerse en sus zapatos, ¿no? Eso es empatía, sí. ¿no? Esa es otra palabra, sino entender, espejear con ese contexto y decir, yo puedo estar ahí en algún lugar, o yo estuve, ¿no? Ajá. A mí me pasó lo mismo y te abrazo y desde lo que yo viví entiendo lo que estás pasando, ajá. que es en lo que se basa a morras, ¿no? Porque muchas de las mujeres... Es como, ¿cómo llegaste a morras? Ah, pues es que yo ya no uso plataformas, sí. me han acosado en el metro, la paso muy mal en el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí construimos esta solidificación y difundimos y promovemos entre nosotras esa sororidad, ¿no? Y lo seguimos haciendo desde ahí y no solo, volviendo al tema, ¿no? Que fue como el rollo, no solo páguenme ya. Uh-huh. O sea, es como, estamos en este sistema, nos está vulnerando a todas, ¿y qué estamos haciendo juntas sí. para eso, no? Porque el Estado nos quiere llorando. O sea, es como, ya las estoy violentando, vayan al MP, sufran 3 días porque no las escucharon y las revictimizaron y vuélvanse a su casa y ya no salgan nunca más sí. porque tienen miedo de salir, claro. ¿no? Y ya no se quieren exponer, entonces ya no salen, ¿no? Uh-huh. No, o sea, estamos aquí, estamos haciendo algo tras esa violencia que vivimos y no nos quedamos como víctimas, ¿no? Uh-huh. Somos sobrevivientes, más no víctimas, ¿no? Uh-huh. Y desde esa sobrevivencia estamos actuando a favor de nosotras y por nuestra seguridad. Sí. Sí, qué fuerte, porque pues implica pues todo el proceso, ¿no? De la victimización, claro que existe, ¿no? O sea, claro que alguien te puede vulnerar y en este sistema es algo constante que vivimos, pero justo... en el espejeo, en el hacer redes con otras mujeres, en el escuchar que otras mujeres han pasado por lo mismo o que han aprendido a sobrevivir de ciertas maneras, también nos da fuerza, ¿no? Uh-huh. Esa fuerza personal para decir, es que sí se puede, es que no es cierto que las mujeres no pueden organizarse, no es cierto que las mujeres no pueden manejar, uh-huh. ¿no? No es cierto que las mujeres no tienen esa capacidad de organización estructural, colectiva, o sea, todo eso son mentiras, pero tenemos que aprenderlo también nosotras y creerlo nosotras, ¿no? Para poder seguir proponiendo, para poder salir de ese espacio donde, pues justo nada más nos quieren como víctimas encerradas, porque ese sí, es el punto. Calladas. Calladas. Que no participemos en lo colectivo, que no participemos... Que no nos juntemos. En la sociedad, que no, ¿no? nos juntemos. O sea, le conviene al Estado tenernos separadas uh-huh. e ignorantes y sin saber que esta lucha es de nosotras, ¿no? Sí. O sea, porque muchos espacios siguen peleados con el feminismo porque... rebeldes, ¿no? Revoltosas, sí. desastrosas, ¿no? Hasta miedo de nombrarse feminista ajá, luego, exacto. ¿no? Porque es que ya me van a catalogar en cualquier espacio y que sí, que las revoltosas y no sé qué. Y pues sí, qué pedo. Sí, somos, somos esas, pero hemos logrado grandes cosas sí, con esas luchas, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos. ¡No! sí, pues de eso queríamos sobre todo hablar, poner sobre la mesa que no pasamos por alto sus comentarios, buenos o malos, negativos o positivos, no sé cómo lo quieran nombrar esa dualidad. Para nosotras más bien aprendizaje de todo lo que llega, que sí las leemos, ¿no? Porque igual uh-huh. se pensaría que quizá no, ¿no? Que quizá no los leemos, que sí nos afectan esos comentarios, ¿no? Claro. Que nos duelen, pero que estamos dispuestas a seguir creando herramientas incluso en lo interno, ¿no? Porque creo que también ese es otro tema que podemos abarcar en otro episodio. ¿Cómo nos organizamos y nos sostenemos de manera interna? Un tema súper importante, sí, que allá afuera no se ve. O sea, justo repito, allá afuera es como, ay, están súper organizadas, están chambeando duro, pero no ven ese cansancio, esos conflictos. Lo que ha tomado llegar, exacto, ahí. Exacto, esos retos y la forma en que nos platicamos de dentro, ¿no? O sea, nosotras aquí estamos jajajajiji, pero yo he tenido situaciones incómodas con Mari, ¿no? Con Iraís, y que se han tenido que hablar y aprender y mejorar, ¿no? Sí. Entonces creo que tendremos muchos episodios, amigas. Ya para ir cerrando, pues nos vemos el otro mes. Estaremos publicando por el momento un episodio al mes. El otro mes vamos a hablar de sororidad, aprovechando el mes de febrero del amor y la amistad. Y pues si tienen algún tema que queramos abordar también de la sororidad, igual y nos aventamos a agregar algo, ¿no? Aparte de la sororidad, igual por el tema del mes, sí, pero lo vamos a ir posteando ahí en nuestras redes. Gracias por sintonizarnos, gracias a Radio Cósmica por darnos el espacio, por darnos la voz, la escucha, a Ro por en cabina, las soluciones técnicas. Y pues nos escuchamos para la próxima, ¿no, amigas? Sí. Fue un éxito. Ay, qué gracias emoción por escucharnos. Muchas gracias a todas. Que sepan que acá están sus amorras. Las queremos mucho. Y amorras somos todas. Amorras somos todas. ¡Woo! Nos vemos. Ecos de amorras. Estás escuchando Ecos de Amorras. Te dar un besito. No, amiga. Bueno. Vamos que vamos. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques más, no, no, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para pumba, para pumbo, popere. Toro popa, para tere, tempai. Toro pumba, para pumbo, popere. Poro, poro, pepe, poro, poro, pepe. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre. Vestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no... no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies. Ecos de Amorras. ¿Estás escuchando Ecos de Amorras? Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica.